paredes acolchadas, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil usos, gritas en la noche, miseria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Aquí una vez menos en este programa, porque siempre todo es una cuenta atrás, hacia la nada. Estamos en Todo es Mentira, en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Y también nos podéis escuchar en internet, en la página. Bueno, en la página cuya formación ya no está aquí. O sea, como no trase par de memoria, aquí mismo en este locutorio ya ha desaparecido. Bueno, es algo así como www.radiobronca.conk.info. O si no, simplemente con ir al Google y poner bronca con K, muy importante la K, ya te saldrá la página. Ahí está. Así de fácil. Hay que decir que también este programa tiene un correo electrónico al cual nunca nadie escribe nada. Afortunadamente, que se es todo guión es guión mentira @hotmail.com. Y nada, como siempre, está el Zeno 88, sobre todo donde dan palizas gratis. Y ahora que se acerca el verano, pues para pasar el calor, no hay mejor forma que estar en la sombra, por ejemplo. Vaya, bajo la comodidad de la prisión. Ahí está, a la sombra de los barrotes de tu prisión. Y esa frescura impresionante. Ahí está. Y vamos a seguir otra vez leyendo un poco la revista Hull, que se hizo en conmemoración de los 14 años del ALLA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, cuyo sede social y local sigue precintado. Y hoy empezaremos con el serial Guerra a la Coca o Paz con la Coca. Artículo de Anthony Richard Hickman. Ponencia al Foro Social Temático de Cartagena de Indias en Cuba el 19 de junio del 2003. ¿Qué quiere decir considerar la coca como sujeto? Considerar la coca como sujeto de la historia y no apenas como objeto de nuestro consumo, nuestras necesidades y nuestras intervenciones, nuestras políticas. Primero, esto impone la tarea quitarle la fama de hoja maldita que no merece y que además es una percepción que nosotros tenemos de ella y no ella de sí misma. Y segundo, implica verla como una planta que necesita agua y tierra, que busca el sol y como todas las especies anhela y desea la reproducción. Reproducirse, igual que hacen algunos animales de dos patas presuntamente racionales. La reproducción, quien conoce la flor de la coca, quien ha mirado de cerca su fruto, que dígase de paso, dio origen a la forma de la botella de la Coca-Cola y no, encima no me pagan royalties por ello, sabe que además de hermafrodita y bisexual es también una planta muy fértil. No sé qué opinaría respecto el Vaticano respecto a las tendencias de esta planta. Esto nada, de que nada. Sea bisexual no puede ser. Pecado, pecado. Hay que cortarlas todas. Y mucho menos hermafrodita. Pero ¿dónde vamos a ir a parar así? Qué vergüenza. Es que ni las plantas se tienen que librar de esto. Ni las plantas se libran de pecar como bellacos. ¿Qué pasa? Que yo soy, claro, me hago planta, me hago vegetal y así, claro, como estoy vegetal ya cabe la lujuria. Pues no, ni siquiera el reino vegetal se puede librar de la moralidad. Claro. Decíamos que es una planta, también una planta muy fértil, como por ejemplo las familias del Opus Dei, claro, como no usan condón. Claro. Capaz de dar mucha semilla. Vestida además de alcaloide, tiene todo para ser, a los ojos de los píos, una planta peligrosa, embustera, traicionera. O así al menos es que tratarían de pintarla. Recientemente vi una entrevista con Fidel Castro, donde denunciaba la oposición a su régimen por parte de ciertos gobiernos europeos como algo repugnantemente pío. Repugnantemente pío. Voy a argumentar repugnantemente pío, porque compartido por todos los estados, incluyendo el cubano, es la guerra actual contra las drogas y más específicamente en América del Sur, la guerra a la coca. Y que decir que guerra totalmente inútil. Solo favorece enriquecer a unos pocos. Claro. A cambio de la desgracia de otros muchos. Como tiene que ser, como ha sido toda la vida. Viva el mal, viva el capital. Claro, ¿para qué lo quieres cambiar? Si la jerarquía mola. Repugnantemente pío. ¿Cómo es posible que después de más de 50 años de enérgicas condenas a la coca no se ha conseguido siquiera uno de los objetivos trazados por las políticas públicas? ¿Cómo es que a pesar de los repetidos fracasos a todos los niveles y en todas las áreas se sigue reproduciendo exactamente las mismas estúpidas medidas? Esto es licencia poética mía. Con el agravante de que a cada cambio de ministro se anuncia las mismas banalidades como la última novedad. Ahora sí, le vamos a dar duro al narcotráfico. ¡Ahora sí! ¡Va a ser un combate sin cuartel! Con el vernáculo colombiano, vamos a tumbar a estos berracos. No va a sobrar ni semilla, y aún menos de coca. Mejor dicho, aquí se encierra el capítulo narcotráfico. Y vamos hacia un futuro que no incorpora ninguno de nuestros pasados, de pura modernidad, orden, transparencia, integridad. ¿Por qué no llega jamás este momento decisivo de la historia? ¿Por qué no se consigue dar esta vuelta por encima de las circunstancias? ¿No podría ser que el objetivo está mal trazado o peor, que los verdaderos objetivos de una permanentemente guerra a las drogas no son para nada los declarados y que le interesa al poder estar siempre a la vuelta de la esquina de la victoria final que tantas veces ha invocado, anunciado, declarado? No, turn it off, turn it off, turn on a radio. Voy a argumentar que una guerra a la coca no puede nunca traer nada de positivo, ni para el planeta ni para la raza humana. Voy a argumentar también que tenemos que invertir nuestra perspectiva completamente y hacer la paz con la coca, abrazar la coca, amarla como merece ser amada, una planta de muchos dones, muchas calidades, muchas virtudes. Y ni siquiera tiene dientes para atacarte la coca, la hoja de la coca, que yo sepa. No es carnívora. No. Pero para convencerles de la necesidad de este cambio fundamental, voy a tener que pasar por el registro de las corrientes políticas, económicas, éticas, que han encontrado en esta humilde mata una forma de expresarse. Voy a entrar con la perspectiva de alguien que ve la cuestión de la coca como un problema, entre comillas, pero voy a salir con la perspectiva de quien ve la coca más bien como solución. Vamos a empezar por la razón explícita de la guerra a la coca, la protección a la salud pública. En 1998 se realizó en Sao Paulo la primera gran conferencia del movimiento llamado Reducción de Daños en Latinoamérica. Un enfoquismo típico de la socialdemocracia. Quedó claro que las mentes pensantes en Brasil buscan soluciones importadas del mundo desarrollado. Tenemos a su presidente Lula da Silva, antiguo tornero y antiguo revolucionario, claro. Modelos derivados de los que originó en Inglaterra como Arn Reduction, como Peter Cohen. Les explicarán el caso de Holanda, este abordaje tiene límites. Por ser negativista y tomar como punto de partida el daño, no queriendo contemplar la posibilidad de un caso de uso de drogas con rasgos positivos. En el caso del Brasil no veo ningún interés en reivindicar el estatus de país con uso tradicional de la coca en la forma de Ipadú, o Padú o Mambe, que es como es conocida en la Amazonía. Aunque la coca en esta preparación bien podría ofrecer una alternativa y una solución a los problemas creados por el uso moderno de los derivados ilícitos de esta planta. O sea, una forma seria y consecuente de reducción de daños. Tendría que pensar en la mejor forma de consumir la coca y así prevenir los usos que pueden incentivar la delincuencia y la marginalidad. Y hasta aquí puedo leer hoy. El siguiente día iremos con el segundo aspecto. Siempre el segundo viene después del primero. Qué gran frase, ¿eh? Sí, sí. ¡Estoy sembrado! Quiero una estatua. Sí, sí, ya te la haremos. Pero cuando te mueras, ¿eh? Hombre, si no hago, no mola. Aquí cuando no es bueno, siempre es cuando mueres. Claro. De vivo no. Y ahora vamos a poner un tema de Subversión X. Subversión X del CD Recuerdos para Vomitar. Y la canción también se llama Recuerdos para Vomitar. Siempre será. Ahora vamos con el bloque de la religión que tanto nos gusta y tanto nos pone, y lo vamos a dividir en dos subbloques. Porque sabemos que nuestra audiencia, pues, es temerosa de Dios, es religiosa, y todas las noticias relacionadas con la iglesia, pues, siempre son muy pías y muy... Y tenéis miedo al infierno. Ahí está. ¡Malditos humanos! Bueno, menos mal que los ricos no van al infierno. Hombre, para eso lo han comprado. Claro, lo han comprado para meter a los pobres. Pues bien, ni para la Iglesia Católica ni para otros fines sociales, porque son lo mismo. Así se puede resumir el espíritu de la campaña puesta en marcha hoy por la Asociación Europa Laica, que supongo que será en contraposición de la campaña que ha hecho la Iglesia en televisión. Así sí, con bonitos anuncios televisivos, reivindicando la gran obra social que de toda la vida ha hecho la Iglesia, como por ejemplo la Inquisición, las Cruzadas... Sí, sí, la evangelización de todos los territorios conquistados por... Por la cristiandad. Sí, la evangelizando a base de cristazos, como diría Unamuno en las Indias. Sí, sí. El nacionalcatolicismo. ¿Cuántas y cuántas cosas, claro, le debemos a lo largo de toda la historia a la Iglesia? Franco bajo palio. Sí. Pues bien, pide esta asociación, Europa Laica, que los contribuyentes no marquen ninguna de las dos casillas en su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF. Ante el inicio de la campaña de la renta 2008, la Asociación Estatal considera que el contribuyente, tanto si marca una casilla como la otra, termina financiando a la Iglesia, ya que aproximadamente la mitad de las organizaciones que reciben los fondos asignados para fines de interés social están vinculadas a instituciones católicas. Los creadores de la campaña defienden que, además de las tareas sociales que desarrollan, las instituciones católicas son vehículos de proselitismo y propaganda confesional. Bueno... Y sobre todo también de pedofilia, ¿no? También. Esos bonitos colegios concertados con la Iglesia. Que... ¿Sabes? Los niños con los niños, las niñas con las niñas. Claro. Esos rosarios. Sí. Esas flores a María. Pues bien, esta asociación explica que estas otras organizaciones católicas se rigen por el derecho canónico y no por las leyes generales a las que sí que están obligadas otras entidades, por lo que, por ejemplo, generalmente carecen de democracia interna, discriminan a las mujeres y conculcan otros principios constitucionales o preconstitucionales. La asociación considera que la asistencia social debe correr a cargo de los presupuestos generales del Estado, pues los fines sociales que pueda cubrir las ONGs son de tal importancia que deben ser definidos por el Parlamento y, en definitiva, formar parte de la política del Estado. Su atención, añade el comunicado, debe ser la voz prioritaria de los poderes públicos, financiándose por parte de las distintas administraciones públicas, en base a programas concretos y de acuerdo con el fin social que estén cumpliendo en cada caso. Denuncia la evidente discriminación económica del actual sistema impositivo para ateos, agnósticos, indiferentes y creyentes de otras religiones y católicos que no deseen financiar a la conferencia episcopal, que no tienen posibilidad de decidir a qué organización concreta pueden dedicar el 0,7% de su contribución. Además afirma, quienes marcan cualquiera de estas casillas aportan un 0,7% menos al sostenimiento de los gastos públicos como la sanidad, la educación, las infraestructuras, etcétera. Incluso dada la posibilidad de que el contribuyente pueda marcar ambas casillas, este desfase puede alcanzar el 1,4%. Pues bien, ya sabéis, si os toca hacer la declaración por narices, pues... O sea, pues no sé. Lo prioritario, claro, es donar bienes a la Iglesia, que lo necesita muchísimo. Claro. Bueno, ya de hecho, ya con tus impuestos ya estás donando bienes tus bienes a los bancos. Pues, y también a la Iglesia. Y también a la Iglesia. Eso sí, sí, solo significa, es un plus, de hecho. Claro. La declaración de Hacienda. Ya, porque de sí ya el Estado ya subvenciona bastante a la Iglesia. Sí, sí. Por lo tanto, como subvenciona poco, pues necesita un plus. Claro. Pues ya sabéis, queridos católicos míos y católicas mías. Y ahora... A rezar mucho, sí, sobre todo. Y contención y abstinencia. Y sobre todo que cojan el ejemplo de la jerarquía católica, que siempre es muy fiel a lo que dice, predica siempre con el ejemplo, sobre todo. Claro. y ahora que pondremos, pues vamos a poner un par de temas de los del Lendakari muertos. El primero de ellos es Oso Panda, dedicado a los viciosos. Pues también se le podría dedicar a la propia iglesia. Santo y seña de tantas generaciones de viciosos. Sí, sí. A Rocco Varela, por ejemplo. Y luego, a lo mejor, será la primera canción de Lendakaris muertos, el Oso Panda, y luego la otra, sorpresa. Aquí estamos otra vez, esta última canción muy acorde de la época que estamos ahora, de exaltación futbolera. El Barça. Barça para desayunar, para comer y para cenar. Y lo demás da igual. Pan, fútbol. Poco pan y pésimo circo, como dirían los otros. Sí. Y ahora vamos a seguir con la iglesia. El arzobispo de Granada dice que el uso del preservativo en África ha propagado el SIDA. ¡Ole! ¡Qué gran joya! Sí, sí. Granada. El arzobispo de Granada, Javier Martínez, cree que el uso masivo de los preservativos no ha detenido los contagios del virus del SIDA en África, sino que lo ha propagado. Una realidad que, a su juicio, está perfectamente constatada. Sí, sí. Total y absolutamente, verídico es lo que dice. No pillará el SIDA al cabrón este. En el artículo hecho público ayer por la Oficina de Información de los Obispos del Sur de España, El prelado apoya las manifestaciones efectuadas por el Papa Benedicto XVI en una reciente visita al continente africano, en las que afirmaba que el uso de los preservativos aumentaban el problema del SIDA, y ha apostado por la necesidad de cambiar nuestra mirada sobre la sexualidad. Ya sabemos lo que siempre dicen, castidad. Claro, y continencia. Eso sí, nunca empezando por ellos mismos. ¿Y tocarle el culo a los monaguillos? No, eso no lo hacen para nada, ¿eh? No. Que va. Ellos ni, o sea, cuando van a mirar ni siquiera se la miran. Sí, sí. Ni se la cogen, ni se la tocan. Martínez culpa de esta situación a los mismos que degradan sin cesar y sin límite nuestra propia humanidad y la dignidad de nuestro pensamiento cuando deciden promover entre nosotros la banalización absoluta del uso del cuerpo humano y del sexo. Además, en su texto, considera que los culpables son los mismos que consideran que a cualquier cosa, incluso constitutivamente estéril, se le puede llamar matrimonio. O aquellos que piden 1000 controles para obtener un antibiótico, pero suministran a los menores sin que sus padres lo sepan, sin rechistar y todas las veces que haga falta. Una píldora abortiva. ¡Qué vergüenza! Bueno, está claro que tienen que tomar la píldora del día anterior para que se le quiten las ganas. Claro. Eso no hace falta el día después, claro está. Claro está. Más bromuro hace falta. Sí, sí. Bromuro para los varones y sin tirón de castidad para las féminas. Claro. El arzobispo de Granada también ha alertado de que la sociedad de hoy se dirige hacia el hormiguero industrioso al servicio de los intereses económicos y políticos de los poderosos. Claro está que este no tiene nada que ver con los poderosos. No. El arzobispo de Granada es un cristiano de estos de base, ¿eh? Claro. De estos, sobre todo, de estos que de la teología de la liberación, ¿eh? Sí, sí. Que se van a las misiones y estas cosas. Sí, sí. Es un arzobispo del pueblo. Del pueblo total y absolutamente. Claro. Y que vive en la total y absoluta austeridad, ¿eh? Y pobreza. Pobreza. Yo creo que incluso vive hasta en la calle y todo. Yo creo que paga por decir estas tonterías. Y ha comparado esta actitud tan alegre y confiada con la de los unos párvulos a la que sus maestros llevan de excursión. Como tanto le gusta a esta gente llevar sus párvulos de excursión para fines pocos claros. Pobres párvulos. Y vamos a seguir sembrados con la iglesia. Esta vez no es la iglesia, esta vez es la hija de adolescente de la ex candidata republicana a la vicepresidencia. Bueno, rectifico, en este caso relacionado con la moralidad. Sí, sí, muy morales estas dos. Y también con tendencias religiosas, porque Sarah Palin e hija. Pues bien, la niña esta pidió hoy a los jóvenes que se abstengan de mantener relaciones sexuales para evitar convertirse en padres adolescentes. O sea que nada de tomar métodos anticonceptivos, o sea, lo mejor es la castidad. Por supuesto, como hemos dicho siempre y como nunca nos cansaremos de repetir hasta la saciedad, incluso más allá de esa. Claro, claro. Sí, sí, y hace posible que cuando te vengan ganas que te la puedas machacar con un martillo. Eso es. Los hombres la polla, las mujeres el clítoris. Agua bendita en la cama. Sí, sí. Pinchos por todas partes, una cama de fakir. 20 duchas diarias con agua super helada si hace falta. Sí, sí. Con metano líquido, sí. Con metano líquido. Un poco de corrientes también en las partes. Claro. El dolor no será libres. Y si fuera poco eso, oyendo los sermones del Papa. Del Pontífice. Por favor. Sí. Aunque de todo hay que decirlo, que este Papa no me acaba de tener el sesapil que me tenía el otro. El otro incluso hubo una época que teníamos aquí un retrato. De Huitila. Ya ves. Tenemos aquí un retrato. Aunque luego venían las hordas rojas y marxistas y le tiraban dardos. Sí, sí. Bueno, ya no respetan a nada. No respetan a nadie. Bueno, pero el Racing que también da mucho juego, ¿eh? Que por cierto, que ya me parece que no sé si ya lo han canonizado a Huitila o están en ello. Va a ser una canonización muy rápida, ¿eh? Pues a ver si lo canonizan pronto, ¿eh? Porque este hombre. Sí. Le podemos dar saludos desde. Está ahí arriba, desde. Está en el cielo, desde claro. El cielo, evidentemente. Que tiene ya su parcela reservada de toda la vida. Aunque Ratzinger a mí también me gusta, ¿eh? O sea, Ratzinger, pues. Dice que no estuvo en las juventudes hitlerianas. que sí que estuvo, y hay fotos sobre ello. Luego, otro arzobispo, cuyo nombre no recuerdo, dice que era obligatorio ir. Claro. Sí, sí, yo creo que iban los más convencidos, ¿no? Como aquí la falange no era obligatorio ir, pero iban los hijos de los convencidos y los convencidos. O sea que bueno. En fin, pues no sé por qué se retractan de lo que hicieron en juventud. Claro, porque siempre son gente muy recta y que nunca son hipócritas ni tienen un doble moral. Claro. Pues bien, como dice esta mujer, o esta niña, esta adolescente, tener un bebé es una gran responsabilidad y creo que los adolescentes deberían esperar para tener sexo, afirmó la joven durante un acto de la Fundación de Candice, que promueve campañas para advertir sobre los embarazos no deseados entre jóvenes. Hombre, desde luego que siendo dentro de Estados Unidos es mucho mejor, o sea, que un niño de 5 años ya tenga acceso a una arma que cualquier tipo de sexo. ¿Dónde va a parar? Hombre, ya te digo. Sabe que la arma es muy necesaria para defender los principios básicos de la sociedad profunda yanqui, la propiedad y familia. Sí, sí. Y Dios, por supuesto. Dios, hombre, propiedad y familia. Y jerarquía social. Y entonces, claro, las armas son divinas. Claro. Sí, sí. Pues bien, Bristol Palin dio a luz el pasado diciembre a un niño fruto de una relación con su compañero del colegio, Levi Johnston. O sea, que no usaron condón. Hombre, claro, como suele ser esta gente, ¿no? Claro, la gente no puede, es pecado. Es pecado. Y la pídola tampoco. Claro. Y la joven se quedó embarazada con 17 años. Y como tampoco abortó... Pero también un super pecado, hombre. También es otro pecado. Y muy grave, ¿eh? Eso es asesinar una vida. Hombre, por favor, ellos. Por favor. Pero es que después de echar el polvo ya está, ya has creado vida. Sí, sí. Está, es mucho más bonito ir a bombardear países por ahí para restaurar la paz y la democracia. Claro, sí, sí. O sea, que de aborto no, ni se os ocurra, ¿eh? Estas rojas que abortan por gusto, por placer, dicen, ah, venga, vamos todas a abortar, ala. Y lo que es peor, practican sexo por placer. Sí, sí. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! Pues bien, una noticia que se hizo pública en plena campaña electoral de su madre y que acaparó la atención de los medios. La adolescente dijo que ha tenido que dejar de hacer algunas cosas como ir al cine porque el bebé es lo primero, según reconoció. Le hubiera gustado ir a la universidad, viajar y seguir saliendo con sus amigos. Y aparte que también es un poco vergonzoso, ¿eh? Hombre, que lo vea la gente. Claro, claro. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay. Sin embargo, ahora su bebé es su principal prioridad y acapara las 24 horas de su jornada. Ser madre, dijo, es un trabajo muy duro. Pues te jodes. Bueno, no se jode tanto porque su vieja debe tener pasta, ¿no? Hombre, si de joder ya jodió. Sí, sí. Pues bien, Bristol ha sido nombrada portavoz nacional de la Fundación para colaborar en la prevención de embarazos de adolescentes. O sea que, ya te digo, un tapón a cada una. En sálvase a la parte y nada de follar, o sea, a rezar. Que también rima. Ahí está. Bueno, con follar, no con fornicar. Que queda muy feo esa palabra. Sí, sí, es verdad. Es que soy de un basto. Pues sí. Hasta aquí la noticia esta y bueno, pues un consejo para todas las adolescentes, pues practicar la abstención. Practicar la contención, rezar, estudiar para forjarse un futuro. Un futuro y un porvenir. Y un porvenir. De la hostia. Pagaros una hipoteca. Para ser gente de provecho el día de mañana. Ahí está. Y trabajar mucho. Porque a ver si os creéis que el sistema se mantiene solo, ala. Claro. Y los valores morales, sobre todo los valores morales. Claro. Trabajo, moralidad, diox, propiedad. Claro. Y después de esto creo que tocará una canción de Maniática, del CD Maniacrítica. Y la canción en cuestión es, ¿cuál será? Ciudadano de pie, lo que sería el populacho. ¡Castiga al señor! pienso de ustedes. Pues vamos ahora a hablar sobre otra gente, otro chorizo, sinvergüenzas y gente de este tipo de ralea que tanto, de que tanto hablamos aquí. Y en este caso vamos con las compañías telefónicas. Qué majas las compañías telefónicas. Me caen bien. Y por supuesto siempre no tienen ánimo de lucro. No, sin ánimo de lucro total. Lo hacen por amor al prójimo. Las compañías telefónicas y de acceso a Internet han advertido al gobierno que subirán las tarifas de teléfono para compensar la nueva tasa que el Ejecutivo va a imponerles para financiar la gloriosísima televisión pública RTV y que, según denuncian, es injusta. Que, por cierto, en esta semana el director de deportes de la televisión española lo han cesado por censurar cuando silbaron el himno en el encuentro futbolístico. Ah, ya. El himno al... que silbaron el himno de España y al rey. Sí, viva. Lo censuraron. ¡Qué poca vergüenza! Y al tío lo han echado. Le han utilizado la como cabeza de turco. No, hombre, como tiene que ser. Y más gente tendrían que echar. Está muy feo eso de, claro, de silbar al monarca. Sí. Y a nuestro glorioso himno, que sobre todo se caracteriza porque es muy difícil aprenderse la letra. Dicha tasa, que grava el 0,99% de los ingresos de las compañías, supondrá el año que viene un gasto de alrededor de 300 millones de euros, según han informado en fuentes de la patronal tecnológica AETIC. Además, las compañías han adelantado que incluirán en las facturas de sus clientes el detalle desglosado de lo que pagan para financiar la televisión pública y que remarcarán este capítulo en rojo, para que los usuarios sean conscientes de que el aumento no es responsabilidad de las empresas. No. O sea, que ellos les aumentan a ellos la tasa y ellos, pues normalmente, para no perder dinero, pues la aumentan a la gente que es usuaria, ¿no? Claro. Pues como tiene que ser. Siempre tienen que pagar los primos, los pringados. Sí, los de siempre. Y eso que yo no veo la tele, no tengo tele siquiera. Y tengo que pagar el canon este de mierda por tener un teléfono móvil, ¿no? Muy bonito. Aquí hay que pagar por todo. Claro. Para eso estamos en el primer mundo, maldita sea. Reza por pagar por todo. Claro. Además, han anunciado que van a emprender acciones judiciales tanto en España como en Bruselas contra la medida, diseñada con el fin de eliminar la publicidad de los canales públicos. Concretamente, las compañías recurrirán por la vía contencioso-administrativa este nuevo impuesto de la justicia española mientras denunciarán ante las autoridades europeas al gobierno de España por presuntas ayudas estatales encubiertas a Radio Televisión Española. Pobrecitos, tanto Televisión Española como las compañías telefónicas, es que... Televisión Española siempre se ha caracterizado a lo largo de su historia por su imparcialidad y por no estar nunca sometida a los designios de los políticos y los gobernantes de turno. No, nunca. Siempre ha sido independiente. Opinión independiente. Y ahí todas las opiniones tienen cabida, ¿eh? Claro, una sociedad plural, en un marco democrático y plural, como diría nuestro amigo Juanqui. Sí, sí. ¿Y qué decir de las compañías telefónicas? Y... que no fallan nunca las líneas. Que va, para nada. Tras la reunión con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que tiene un sexapil impresionante, mujer, guay. El sector agrupado en Crectel se quejó ayer de que soporta impuestos específicos que suman 568 millones de euros. Esta carga fiscal se ha incrementado en los últimos 7 años y es sensiblemente superior a la de otros sectores estratégicos, argumentan. O sea que ya está clarísimo que el hecho de que Televisión Española pues deje de emitir anuncios, por otra parte estará compensado por toda la ciudadanía. Claro. Tan democrática y libre ella misma, que vive en el mejor de los mundos. O sea que si te emitan los anuncios, pues te venden los productos que debes comprar. Y si te quitan los anuncios, debes pagar por no ver anuncios, pues... Por supuesto. Me mola, está muy bien montado, es como tiene que ser. Es siempre pagar o pagar. Pagar o pagar, una de dos. No hay otra dialéctica posible que esa. Sí, sí. Y tampoco hay otra dialéctica posible de que no vamos a realizar el descanso. ¡Buah, bien! ¡Qué cansados estamos ya! Mucho, mucho cansados. Sí, sí. Que para eso ya trabajamos más que el primero de los españoles. Vaya, el rey, ¿no? Sí, sí, el que dicen el primero de los españoles. Sí, sí. El pobrecito está muy ofendido, que lo silbaron el otro día ahí. Pobrecito, hay que ver. Pobrecito. Seguro que ha agarrado una depresión impresionante. Ya, ya. Y ahora para compensar, pues esto va unos días ahí... Unos días de asueto ahí en Mallorca con su superyate, pagado por todo el dinero de los contribuyentes que le regaló en su día el presidente del gobierno de las Baleares. Sí, sí. ¿Y qué decir de la familia real? Ellos también tienen que disfrutar de unas merecidas vacaciones. Para eso están siempre al servicio de España. Claro. Y para eso agradecen a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Reproduciéndose todo el rato. Ahí está. Constantemente. Esos no usan condón. Claro, por supuesto que no. ¿Para qué? Claro. Y va, os dejaremos con un recopilatorio de varios temas para ser originales. putas, lo juro. Ladrones, rateros, el desprecio de los hombres. ¡La mirada de los perros! Las putas, los chulos, ladrones, rateros, el desprecio de los hombres. ¡La mirada de los perros! ¡Fue excremento francés! Con la misma aceptación que un pollo venenoso en tu vaso de licor. Resuenan las patadas en costillas de prelado. Y el golpe de un fardo pegando contra el barro. Arrepentidos grita, quebrados sus huesos al desprecio de los hombres. ¡La mirada de los perros! Arrepentidos grita, quebrados sus huesos al desprecio de los hombres. ¡La mirada de los perros! ¡Es cemento, no sé! más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. ¡Ay, aquí estamos otra vez! De nuevo con esas cosas que suenan por ahí, que no sé de dónde suenan, pero suenan. Psicofonías. Sí. Yo seguiré haciendo el descanso hasta el final, el doble descanso. Y desaparezco, y no, como siempre, no me hago responsable de lo que pueda aparecer aquí. Y por fin llego yo para poner un poco de orden. Viernes 2 de julio de 1965, llegaron los Beatles. ¡Qué asco! Casi no ha sido preciso hacerle propaganda. En realidad, su anuncio con el fondo negro parece más bien un luto, pero toda la ciudad está saturada de ellos. Los Beatles llegaron, pero antes que ellos, sus fans se han lanzado a la calle entre una euforia de transistores. La tarde de Madrid nunca se distinguió por su silencio. En realidad, Madrid desdeña el silencio y a su célebre bando solo añadido, con perdón del señor alcalde, el escalofrío de lo delictivo y la percusión de las bocinas. Pero nunca como ahora se entregó la música con melena. Ya sabe, melenudos, piojosos, vagos, que ni trabajan ni quieren hacer trabajar. Así no hay forma de hacer progresar un país, cuando se sabe que la mejor forma de encauzar a un joven es meterlo varios años al ejército. Quisiera poder volver el tiempo atrás. Esta clase de música, y se sabe lo que pone aquí, música sincopuda. ¿La llaman acaso los síncopes que produce entre sus oyentes? ¿No resulta excesivamente tranquilizante? Temblamos lo que resultará cuando lo vomiten unánimes los altavoces de todos los kermeses. ¿Por qué ustedes oyeron hablar, sin duda, de la kermese heroica? El heroísmo es aterrado de nuestro Flandes, alejando a los primeros, a los pisos primeros del verano de Madrid. ¿Cómo ir a tu persiene? Pero ni el sol es capaz de oscurecer a los Beatles. Ya sabe que el sol es bueno para trabajar en las obras o los campos de concentración, de sol a sol, para levantar España y no para hacer el vago, maldita sea. Decíamos del sol, llegan a pelo de avión y mañana en la plaza de toros, que los toros sí que es una noble actividad y es un deporte. Darán al viento el inconcebible tesoro de sus gargantas. En la plaza de toros se producen las primeras grandes congregaciones españolas. ¡Qué vergüenza que metan a un grupo de melenudos en una plaza de toros! ¡Denigran nuestra gran tradición! En la plaza torea el cordobés. ¡Qué gran torero es el cordobés! ¡Uno de nuestros símbolos de nuestra España! ¡Toros y fútbol! Es curioso lo unido que se muestran los Beatles y el cordobés. Bueno, no hay que olvidar que el cordobés también salió del vulgo. Pero nosotros supimos encauzarle y darle una profesión, darle un futuro. En la cuesta celebrada ayer por Televisión Española, la gente en general se mostraban insospechadamente partidaria de los Beatles, las gentes populares. La opinión general coincidía en que eran unos tíos estupendos. Y con el machismo de esta afirmación iba de la mano con la poca importancia concedida a sus merenas. Por lo común que se les consideraban como un ardid de su jefe de publicidad. ¿Desde cuándo un hombre ha ido con merenas? Por favor. Los no partidarios exclamaban: prefiero al cordobés. bien hecho. Los clásicos, los sonatas y ronda quedaban muy atrás, rebasado entre versiones modernas y metódicas de Sansón en nuestros días. Posiblemente mañana tenga algo que añadir a esta crónica, porque desde luego voy a ver a los Beatles. No, yo no. El capullo que ha escrito esta crónica. El rufián, perdón. El rufián que ha escrito esta crónica. No a escuchar, a ver a los Beatles y a su contorno. Tomaré la avenida de la Plaza de Toros cuando toreaban Joselito y Belmonte. La gente se apretaban así. No había música, pero había discusiones. Los tiempos cambian. Pero es posible que alguna, que algún fan grite ¡Ole! Ante la faena de sus ídolos. Lo es posible también que los Beatles salgan a hombros por la puerta grande, mientras a lo lejos la sombra trágica de Granero se estremezca con su merecido descanso. Yo desde luego no seré quien vaya a ver a estos grupos de melenuros y encima británicos que nos robaron Gibraltar, que derrotaron a nuestra hermana invencible. Ellos no la derrotaron, sino los elementos, el diablo. ¡Ni melenudos ni ingleses! Aquí vuelvo otra vez, no sé lo que pasa aquí. Aquí bueno. Pasan cosas extrañas. Pasan cosas raras, sí, sí. ¿Pero qué se puede esperar de este programa? Nada. Nada, nada bueno puede esperarse. Y sobre todo ahora viene la gloriosa sección de la horterada. ¡Oh, no! La que me enriquece cada día más y más y más y más. Y la que nos hace padecer y sufrir al resto. Y denigra siempre cualquier tipo de pensamiento coherente. Bueno, que por otra parte, quien está escuchando este programa de pensamiento de coherencia, no creo que lo practique mucho, ni que tenga pensamiento y mucho menos coherencia. Vaya. Y nada, pondremos en este caso, pues, a un artista con muchísima marcha. Bueno, yo diría que casi es un rockero, en realidad. A un lo simula muy bien. A un crack de la música española. Pondremos a José Luis Perales. Qué grande. Por la canción La Primera Vez. No sé a lo que se referirá. O cuando perdió la virginidad, o vaya a saber lo que. O la primera vez que fue al bingo. O la primera vez que le robaron. Y colocaos, patrocina una vez más mi horterada. Y sonará tal ellas como y así. Nosotros, evidentemente, no lo escucharemos, porque aquí tenemos un búnker donde nos metemos para no escuchar este tipo de canciones. Totalmente insonorizado, eso sí, claro. Que eso o sea leve. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres. Tenía frente a ella aquel sillón vacío. Era probablemente la primera vez. Se fue apagando el fuego en un silencio blanco. El sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las 10. Escuchó sus pasos subiendo la escalera. se vistió de orgullo para no llorar. Él se quedó en silencio y la miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Bueno, pues ya os podéis despertar después de esta especie de nana. Soporífera, por cierto. Sí, hay que recordar que seguimos estando en Radio Bronca en el 104.5. Sí, sí, que no es Radio Nostalgia, ni Radio Le, ni Radio Justo Molinero. Aunque aquí a veces lo parezca, en algún momento. Sí, sí, somos así. Es que tenemos muchas personalidades aquí. Pues bien, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Hombre, el Schwarzenegger. Ahí está. Ahí está. Terminator. Aseguró que su estado debería estudiar la posibilidad de legalizar la marihuana como fuente para obtener... ¿Cómo? Como fuente para obtener nuevos ingresos públicos. Qué raro. Sí, sí. Un hombre tan republicano y tan tradicional como el Schwarzenegger, que defiende estas cosas. Bueno, pero lo hace para sacar pasta de los impuestos. Ya, ¿qué ya te crees? Sí, sí, hombre, evidentemente. Pero aún así... Sí, aún así se ha desfasado. Es raro que dentro del Partido Republicano haya esta opción. Sí, sí. Se ha desfasado. Schwarzenegger, que dijo no apoyar personalmente la idea, ¿ves? Consideró interesante analizar las experiencias de otros países que ya regularizaron la venta de esta sustancia. ¿Como cuáles? ¿Holanda? Por ejemplo, y pocos más. Y no sé si alguno más, ¿no? Pocos más, sí, sí. Pienso que no es tiempo para eso, pero sí para un debate, dijo el famoso gobernador republicano, en referencia a una propuesta presentada a principios de año por el parlamentario demócrata Tom Amiano, que aconsejaba legalizar la droga y tasarla con $50, 37 euros, en impuestos por cada 1,5 kilogramos. Bajo autorización médica. Los serios problemas fiscales del gobierno californiano, que acumula una deuda superior a los $40,000 millones, o sea, casi nada, 29.844 millones de euros, se encontrarían detrás de esta posible decisión que ayudaría a paliar la escasez de liquidez al igualar la marihuana con otras sustancias sometidas a fuerza de carga impositiva, como el alcohol. La propuesta de Amiano supondría $1,000 millones anuales más, unos 746.000 euros anuales más. No puede ser. Unos 746.000 millones de euros anuales más para las arcas públicas californianas, aunque este plan no llegaría a una posible votación para su aprobación hasta el próximo año. No obstante, Schwarzenegger alertó de que no se debería tomar decisiones dañinas simplemente para recaudar más dinero e indicó que otros países habían tenido experiencias negativas, como Holanda. Claro. Que no es tan negativa la experiencia, me parece a mí. Y para el Estado tampoco es negativa, para nada. No, para nada. Mucha pasta. Claro. Actualmente la marihuana se dispensa en California bajo autorización médica. Lo que pasa que aquí chocan dos intereses. Ahí que está. Es el interés económico con la moralidad. Mm. Pero ambos siempre ligados. Hombre, como tiene que ser. Y en todo caso, claro, aquí siempre dicen que que la marihuana, que como mucho se puede aceptar como tratamiento medicinal. Pero claro, jamás por hobby, porque a la gente le guste. Si no, tienes que estar muy malito para que pueda fumarla. Claro, te tienes que estar muriendo. No vaya a ser que la fumes para disfrutar. Y disfrutar está claro que es malísimo en esta vida. No, disfrutar es pecado. Eso ya lo dice la Santa Iglesia. Creo que está casi muriéndote para que te dejen. Debe que te dejen fumar. La marihuana. Sí, sí. Y siguiendo con sustancias, incautan en Lituania cocaína oculta en ataúdes. Una cocaína de muerte, añado yo, asesorado por el asesor de humor evidente. ¿Sabes que estos estúpidos chistes no son tampoco responsabilidad mía? No, está todo en el guión. ¿Y la risa? ¿Dónde están las risas? Joder. Cocaína de muerte. Ah, es que es genial. Bill News. Las autoridades de Lituania incautaron 40 kilos de cocaína escondidos en ataúdes procedentes de América Latina, anunció el jueves la policía lituana en un comunicado. Tras una larga investigación, las autoridades interceptaron en septiembre de 2008 tres contenedores con ataúdes en los cuales estaban escondidos los estupefacientes, precisó la agencia de prensa BN. También había droga oculta en la ropa para los muertos que acompañaban los ataúdes. A ver si se iban a resucitar, ¿no? Con tanta... Sí, sí. Muertos camellos, qué vergüenza. Sí. Así como los maderos que sostenían el cargamento, según la policía. La carga estaba destinada a una empresa lituana de pompas fúnebres, precisó la policía en su comunicado. O sea, que decía tú. Hasta los muertos haciendo de camellos. Esto es una vergüenza, ¿eh? ¿Dónde iremos a parar? Solo faltaría que encima resucitara, ¿no? Sí, solo faltaba. Impulsados por la sustancia. Sí, sí. Le tira alas. Una farrupa que resucita hasta los muertos. Vaya. De muerte, lo que tú has dicho. Y nada, ahora pondremos... Pues musiquilla. Sí, Senreira. Del único CD que sacaron hace unos años, Erguete, y la canción también se llama Erguete. Gente. sobre ese negocio gachuriano magro. Lluvia con dolor, gris me envuelve todo. Soy obeso, destrucción, miro las paredes. Bota para mí, odio encendida. Poco hache de dudar, porque si se escoltan con rifles de libertad, miles de banderas, vermelho, blanco y azul, pánico, no siente ellos el manitú. Y aunque roban, no son bobo, poco hache de dudar, porque si se escoltan con rifles de libertad, miles de banderas, vermelho, blanco y azul, flecha de horizonte, indios el manitú. Después de analizar antes el bloque de sobre la moralidad y la religión, ahora vamos con otro tipo de golfos, la clase política. La clase política, sí señor. Golfería que se extiende a cualquier país de este jodido mundo. Hombre, como el sistema es el mismo en todos los países, pues no, así trabajamos menos, no tenemos que analizar todos los sistemas que hay. Pues bien, una política rompe sus piernas para crecer 8 centímetros y así ganar credibilidad. ¡Ole, ole! Lo que hay que hacer. Pues ya ves, pues mira. Para que le voten. Se puso plataformas. No, pero estás estirado las piernas, ¿eh? Ya. Plataformas en los huesos habrá puesto. Agnalban es una política australiana que hasta la fecha había vivido con un complejo que no lograba superar y que le influía, según comentó en la edición digital de Times, hasta en su trabajo. Era bajita. Se ha sometido a una operación para alargar los huesos de sus piernas hasta 8 centímetros. Muchas mujeres tienen inseguridades tales como su peso o su nariz. En mi caso era la altura, dice Van, que trabaja en Logan City, en Queensland. Tras 9 meses de intervenciones, mide 1,63 metros, una altura normal para ella, que añade que vivía acomplejada desde que iba a la escuela. Dañaba mi credibilidad en política, asegura Van, que estudió Derecho en la universidad y que acudió a una clínica de Kurgan, Rusia, donde pagó la cifra de 21.000 euros para eliminar a base de quirófano su pesadilla. Rompió sus piernas en 4 partes. Van tuvo que someterse a una serie de operaciones complejas que consistía en fracturar sus piernas en 4 partes para luego unirlas y ganar 1 milímetro al día. Pues bien, pues mira, está, ha logrado ser feliz, ya mide 1,63. ¿Cuánto mediría antes? Que ha dicho 7 o 8 centímetros, ¿no? Se ha alargado. Sí, pues mediría 1,50 y pico por ahí. Bueno, pero eso en una estatura tampoco está, es tan bajito, ¿eh? Pero a lo mejor para sus pretensiones, para que los votantes le vean, le van más grande. Ya. Para que la vean antes, ¿no? Claro. En fin, mira, una chorrada. Pues ya se sabe que el fin justifica cualquier medio, ¿no? Claro. Y encima pagando, pues... Y rompiéndose encima las piernas. Se consigue de todo. Es que hay que ser imbécil. Y ahora otra también muy buena. Gastan 13.000 euros en la cena tras el acto benéfico que logró recaudar 12.000 por la riada de Girona. O sea que... O sea, gastaron aún 1.000 más. Tuvieron que recaudaron. Sí. Genial, ¿eh? Está bien eso. Y tras un acto benéfico, claro. Sí. El Spublech. Una acción solidaria debe ser correspondida por otra acción igual de generosa. Y con estas premisas, los ayuntamientos del Verger y el Spublech obraron en consecuencia y decidieron invitar a una cena a los voluntarios que trabajaron en diferentes iniciativas para paliar los efectos de las inundaciones de octubre de 2007. Una riada que dejó a centenares de vecinos sin casa y en la que murió una anciana. En el pack de voluntarios entraron también políticos, militares, guardia civil, bomberos y empresarios que disfrutaron una cena de lujo en un hotel junto al mar en Oliva. ¡Viva la beneficencia! Hombre, claro, se van a privar estos prohombres de todo el lujo que se merecen. Lo están haciendo por una buena causa, y encima lo hacen por una buena causa, claro. Para que luego le digan que son manguis. Hombre, seguro que los mejores vinos, los mejores mariscos, hombre, joder, café, copa y puro. Con 13.000 euros aún da para bastante, ¿no? Ya te digo. Para una cena. Todo sucedió la noche del 10 de mayo de 2008. Se acababa de celebrar el Festive Funk, un concierto en que intervinieron 110 músicos de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, dirigida por unos personajes también de los más interesantes. Sí, como Camps. Por ejemplo, el Camps, el de las corbatas. El de los trajes. Quienes aportaron su grano de arena a los damnificados. La recaudación del evento superó los 12.000 euros, prácticamente la misma cantidad que costó la cena, en la que después comieron músicos, políticos y todo el staff solidario dispuesto para la ocasión. Pero si no era el staff, pues tampoco te invitaban. Ya ves que solidarios, ¿no? Al acto se unieron, como decíamos, políticos, militares, miembros de la protección civil y empresarios. O sea, chupósteros y parásitos varios. Sí, sí. Durante el pleno del lunes, del Spuplech trascendió el elevado coste de dicho ágape, que ha sido sufragado, como no, por los vecinos a través de sus propios ayuntamientos. Como debe ser. Paga, claro, impuestos para esto. Los dos consistorios han pagado sendas facturas de 6.660 euros, y empieza por los 3.6 euros, a un hotel de 4 estrellas de Oliva, lo que ha generado el malestar en la oposición del Spuplech. El PSOE lamentó que los voluntarios, asociaciones, bandas de música y colectivos vecinales aportaron su esfuerzo y dinero recaudando solidariamente, y la manera de agradecer esta colaboración era desproporcionada. Claro, los socialistas también son otra gente que son totalmente coherentes. Hombre, y tanto, y tanto. Además, criticaron que dicha cena se celebrase en un lujoso hotel que no pertenece a ninguno de los pueblos afectados por la riada. Y encima por un pueblo que no tenía nada que ver. Ya, ya. Hombre, uno que les iba mejor, que tenía un hotel de lujo. Sí. Josep Andrés y María Ángels Urtulà recordaron que fue el propio alcalde del Spuplech, el propio Jaime Ibars, el que les dijo que los ediles no debían participar, cuando ellos mismos habían recibido la invitación al acto, pero por parte del primer edil del Verger, el también popular Miguel González. El protocolo debió dispararse casi con toda seguridad. En un principio, como representantes políticos, iban a asistir los alcaldes y ediles de cultura sin acompañantes. Sin embargo, desde el consistorio del Verger se invitó a las corporaciones enteras y todo Cristo se apuntó. Ya, ya. Parejas, hijos, amigos. Cuñados, primos. Sí. El alcalde del Verger confirmó ayer que la recaudación del concierto se ingresó en los fondos de ayudas para los afectados y el pago de la factura del hotel se había dividido entre los dos ayuntamientos. Desde el principio, el ayuntamiento de Beniarbeig, también afectado por las fuerzas de las aguas del río Girona, evitó participar del evento y de su posterior recaudación. Las muestras de solidaridad en los meses posteriores a las inundaciones se sucedieron en los municipios afectados. En el Spuplech, la fiesta solidaria en la que participaron las entidades del club suizo Euroclub, Österreich Club, Singgroup Javia y Meditander Falling Thunder, mi alemán de la hostia, logró recaudar más de 20.000 euros. Ya, ya. O sea, que usted sea solidario con los actos benéficos, que ya vemos para lo que van destinados. Sí, sí, solidario con las cenorras que se pegan los políticos y aparte, compañía. También queda muy bonito dar ayudas para ONGs internacional, para paliar el hambre de los negritos del tercer mundo, cuando luego esas ayudas van en una causa que es más justa aún, la de financiar las armas para los gobiernos y las monarquías que oprimen al pueblo. Hombre, como tiene que ser. Y para pagarles las cenas, las putas, los hoteles, a nuestros amados políticos. Sea solidario. Claro. Yo pienso que habría que poner una casilla en la declaración de la renta que diga, para sufragar las putas, las cenas, los hoteles de lujo y los barcos a nuestros amados gobernantes. Por lo menos, ya que lo van a exprimir de todas formas, que lo claro, hagan coincidirá. Por lo menos que nos dejen elegir, ¿no? Y con dos has añadidos. Claro. Sufráganme mis juergas, pringao. Y luego para las ONGs, lo que decíamos, africanas, una casilla en la cual las monarquías autoritarias de muchos reinos africanos den las gracias por sufragar sus armas y sus suntuosos palacios. Claro. Todo está como tiene que estar. Los ricos mandan, los pobres trabajan. Y los listos aprovechan. Ahí está. Los listos que son los ricos. Y los políticos, indudablemente, son la clase de gente más honesta que pueda haber. Hombre. Y que siempre está en posesión de la verdad. Sí, sí. Son honestos, honrados. Y sacrificados. Y se desviven por nosotros. Sí, sí. Y ahora vamos a poner un bonito grupo, Sin Dios, del CD Ingobernables. Y la canción es No te rindas. We'll be right back. Nobles, millonarios y políticos acaparan las ayudas agrícolas de la Unión Europea. Seguimos con la sección de golfos y botarates. Ahí está. ¿A quién beneficia la política agraria común? PAC. Las ayudas agrícolas se comen casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea. Un informe desvela que, entre los beneficiarios, destacan miembros de la nobleza, como la familia Alba o los Windsor, así como millonarios o incluso políticos. ¿Qué decir de la familia Alba, representada ahora por la duquesa de Alba? Hombre... A la cual le salen novios por todos los sitios. Ya te digo, es que está irresistible a su edad. Sí. Una de las grandes de España, que tiene grandísimos terrenos allá por el sur. Sí, sí. Mientras los jornaleros... Y la gente del campo no tiene absolutamente nada. Eso sí que es justicia. Hombre, como justicia como debe ser. Claro, la nuestra justicia. Nada de justicia social. No, no, no, no. Y de hecho, puso hasta una denuncia a los jornaleros, a los del SOC, con lo que no me acuerdo en qué acto fue, que creo que abuchearon a la duquesa o dijeron algo en contra de ella. Y creo que luego les presentó una denuncia a la duquesa hacia los jornaleros porque les había difamado. Hombre, claro que sí. Pobrecita duquesa. Pobrecita. Claro. Y además, pues tiene su bien merecida subvención por tener todos esos terrenos que, por haber currado tanto en su vida... Esos antepasados también, o sea, curraron la hostia también por tenerlos. Claro, claro. Pero claro, son gente de sangre azul. ¡Hombre! Sangre azul le viene también de Dios. Claro. Sí, sí, están ahí puestos sí. Para gobernarnos. Y para tener todas las riquezas que tienen, claro. Y sobre todo con mucho sacrificio, ¿eh? Con mucho sacrificio, toda la vida currando, ¿eh? A pico sí. Y pala, ¿eh? Y luego el populacho le grita, guapa, guapa. Porque lo es. Lo es. Claro. Es joven y guapa. Ya te digo. Tenemos que poner aquí un póster a Duquesa Alba. Sí, sí. Pues bien, Francia es el principal país beneficiario de las subvenciones agrícolas europeas, pero es en Italia y España donde se concentra el mayor número de empresas que reciben más de 1 millón de euros, acaparando una parte importante del presupuesto total. Estas revelaciones se hallan en un estudio publicado este jueves en Bruselas, el primero que examina con lupa a dónde van a parar el segundo paquete presupuestario más cuantioso de la Unión Europea, después de que el 30 de abril expirara el plazo dado a los Estados para publicar las listas de los beneficiarios. Hasta entonces, la identidad de los receptores de las subvenciones de la Política Agrícola Común, PAC, de la Unión Europea, había sido uno de los secretos mejor guardados de los 27. Un país, Alemania, todavía no ha hecho los deberes, con el argumento de que hay varios procesos judiciales en curso para determinar si la publicación de esta información supone una afrenta a la protección de datos personales. O sea que están todos ahí, pues, chupando de las subvenciones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, y ahora pronto hay elecciones europeas. Hombre... Mira, ¿para qué sirve eso? Hombre, pues para que la gente los vote. Sí, sí, claro. O sea... Está clarísimo que los representantes de las elecciones europeas hacen un grandísimo trabajo para el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas del continente europeo, de la Unión Europea, que queda muy chachi eso de ser europeos. Claro. Porque aquí, claro, aquí somos muy europeos. Aunque estemos muy cerca de África, para nada queremos saber nada de África. Tenemos que juntarnos con Europa. Tenemos que juntarnos con los ricos, con los que saben, con los guays. Con los rubios y altos. Sí. No podemos juntarnos con los de abajo, que más que vienen en pateras, con los moros, con los negros. Con chusma de ese tipo. Nosotros, anda, africanos, nunca hemos tenido nada que ver con africanos. No, nosotros somos de pura raza aria. Sí. Y el hecho de que el Estrecho de Gibraltar está tan cerca de África es simplemente una coincidencia, nada más. Claro. Pero pronto eso se acabará, porque alambraremos todo. Claro, para que no pase ni un inmigrante. Hombre, ya... Ah, aunque dicen que, claro, ahora con esta crisis ya no les da tantas ganas de venirse aquí. Bueno. ¿Ves cómo trae beneficio siempre la crisis? No, la crisis está beneficiando a todos los que... Sí, ha beneficiado antes la bonanza, pero de una manera... Pues está claro que aquí casi todo el mundo hasta ahora vivía en la abundancia, lo cual no puede ser. Un pobre tiene que ser pobre, un trabajador tiene que vivir en la austeridad. Claro. No puede tener ningún lujo. Para lujos solo podemos tener 4. ¿Cómo 4? Claro, los lujos solo pueden estar en poder de 4, como ha sido toda la vida, como tiene que ser. ¿Qué es eso de que luego el populacho quiera convertirse en señor? Nada, nada. Nada. No, pero está bien que piense eso el populacho, porque así trabajan más. Sí, y trabajan, encima trabajan felices. Claro. Son así de simples idiotas. Sí, sueñan que aunque les toque algún día la lotería, con que les asciendan en el puesto de trabajo, sí, que les hagan encargados. Con que ganen su equipo de fútbol. Claro. Ya son felices los pobres. Sí, sí. Ay, pobres ingenuos. Qué tontos son. Se merecen lo que tienen. Pues bien, en 2008 fueron 710 en toda la Unión Europea que recibieron 3.200 millones de euros en total, concentrando casi el 10% del conjunto de las subvenciones de FarmSubsidy.org pudo analizar, es decir, casi 36.000 millones de euros. El monto total del presupuesto de la PAC es más elevado, de 55.000 millones de euros, casi la mitad del presupuesto de la Unión Europea. Pero FarmSubsidy.org todavía no cuenta con los datos de Alemania, que no los quiere dar, ni de la totalidad de otros países como Holanda o Polonia, que solo los difundieron parcialmente. Pese a todo, el 90% restante se distribuye entre el resto de empresas y particulares dedicados al sector, una actividad cuyo peso en el PIB... PIB, PIB, PIB. Me parece un pitido, PIB. PIB. De la UE, Unión Europea, se ha ido reduciendo con el paso de los años y que, en gran medida, se mantiene a base de subvenciones y subsidios públicos. La PAC acapara la mitad del presupuesto de la Unión Europea. La mayor parte de estos 710 millonarios se hallan en Italia, 180, y España, 165, seguidos de Francia, 142. El resto está distribuido en distintos países como Holanda, 47, y Bélgica, 22. Entre estos, Italia vuelve a liderar el palmarés de 2008 en cuanto a las mayores sumas concedidas individualmente. Así, por ejemplo, la duquesa de Alba y sus hijos se llevaron el pasado año más de 2 millones de euros a través de las empresas Euroexplotaciones Agrarias y Eurotécnicas Agrarias. Oye, que les hace mucha falta para llegar a fin de mes, ¿eh? Pobrecicos. Que engloban las familias de una de las fincas de una de las familias con más tierras de Europa, informa la Gaceta de los Negocios. Otra de las familias más favorecidas por la PAC es la Casa Real Británica, la Reina de Inglaterra, Isabel II. Ah, nuestra queridísima Reina Británica. Nuestra queridísima Reina. Recaudó más de 500.000 de euros a través de la firma Sandringham Farms, mientras que el Príncipe Carlos recaudó más de 200.000 euros por sus granjas de Cornwall. Otros destacados aristócratas subvencionados son el duque de Westminster, benefactor de más de 1.000.000 de euros de la PAC, o el príncipe Joaquín de Dinamarca. Y que hay que decir que este dinero de la PAC pues lo pagamos todos a trincotranco. Hombre, claro. Y claro, y por lo que veo está repartido justamente a la gente que realmente más lo necesita, que claro, está más pasando apuros económicos, como es la aristocracia europea. Claro, como tiene que ser. Entre los millonarios de la PAC también se encuentran figuras políticas. Es el caso de Han Fischer-Boel, hija de la mismísima comisaria europea de Agricultura, que percibió 7.291 euros. ¿Ves? Para que veas que el enchufismo también traspasa las fronteras patrias. 68.000 euros se llevaron Mario Conde y su familia, dueños de la explotación de aceite Los Carrizos de Castilblanco. Pero está caído un poco en desgracia, ¿eh? El Mario Conde, bueno, ya no bueno. Es lo que era. Bueno, pero continúa teniendo más pasta que... Desde que era presidente de Banesto y presumía de ser amigo íntimo del rey, ya ha caído un poco en desgracia, pero aún así, el que tuvo, retuvo. Ahí está. Bueno, está en la cárcel, pero seguro que está a cuerpo de rey. Que tampoco lo sé, ahora exactamente no sé si está fuera ya o está en el talego, o tiene el régimen abierto, no lo sé ahora. No sé. Si alguien lo sepa, que no lo diga. Pues... Bueno, pero el pobrecillo seguro que está suficientemente compensado de todas las penalidades que habrá pasado. Sí, es un largo cautiverio, injustamente. Injustamente, sí. Claro. Con lo que fue positivo, con lo positivo que fue para esa España filipista de finales de los 80, principios de los 90. La cultura del pelotazo. Sí, sí. Pues bien, dicho informe, el primero de carácter oficial, se suma así a otro tipo de estudios sobre la PAC, una política de ayudas agrícolas que constituye toda una barrera proteccionista que cierra el mercado europeo al sector primario de países del tercer mundo. Así, en 2006, un informe de Oxfam llegaba a conclusiones similares. Entonces la ONG desveló que cuatro ministros de Dinamarca, numerosos miembros del Parlamento y la comisaria de Agricultura de la Unión Europea recibían ayudas millonarias de la PAC. En Holanda, el ministro de Agricultura, C.S. Berman, recibió 150.000 euros, mientras que los principales beneficiarios de los subsidios a la exportación entre 1999 y 2003 fueron empresas como la cervecera Heineken o la tabacalera Philip Morris. En Eslovaquia, el ministro de Agricultura, Szolt Simon, parece una cerveza esto. Apareció como el propietario de una empresa que recibió 1,3 millones de euros entre 2003 y 2004. En Flandes, la región flamenca de Bélgica, el Crédit Agricole Bank, Nestlé y BASF estaban entre los máximos beneficiarios, mientras que en Gran Bretaña los datos ya mostraban que la familia real británica recibía cuantiosas ayudas de la PAC. Que esta ayuda está hecha pues para ayudar a los que más la necesitan. Claro, como toda esa gente que hemos estado comentando ahora. Sí, sí, sí. O sea, los grandes empresas, los nobles, los grandes terratenientes, los políticos, las multinacionales. Bueno, todo está como tiene que estar. Esto es la Europa social que nos prometieron. Ah, claro, claro, claro. Pues bueno, ponemos un poco de musiquilla, ¿no? Sí, sí, pondremos a un grupo que se llama Escupe. Escupe, Guadalupe. Y la canción es Condenado a no existir. Realmente lo que le pasa a casi todo el mundo si no eres millonario poderoso. Claro. Historias de grandes hombres y mujeres sin igual. Me enseñaron en la escuela, me obligaron a estudiar. Pero no decían nada de ti. Nadie se acordaba de ti. Hablamos de la recta final y vamos con la sección del sexo, el maldito sexo que tan malo es. Y tan pecaminoso. San Francisco celebra las virtudes del placer solitario con la masturbaton. San Francisco, una de las ciudades más degeneradas que hay en Gringolandia. San Francisco celebró las virtudes del placer solitario en la edición 2009 de la maratón de la masturbación llamada Masturbaton. Destinado a banalizar una práctica sexual a un tabú y a recaudar fondos para obras caritativas. Se sabe que la masturbación provoca entre los varones la caída del pelo y que pierdas vista. Y no quiero mirar a nadie. Bueno, y la masturbación en las mujeres simplemente no existe. Exacto, ni existe siquiera. Claro. ¿Qué es eso que una mujer se masturbe? Ah, por hombre, favor. Esa tía es una pecadora. Una... Y mucho, ¿eh? Y mucho. Eso, sí, sí. Eso es una por bruja. No decir algo, por no decir algo es peor. Es a la hoguera. A la hoguera. Directamente. Bruja. Es como una maratón. La diferencia es que los pies no duran al final. Excepto si uno se masturba de manera inusual. Explicó el sábado una de las fundadoras de esa manifestación. Claro, te pueden salir callos. De hecho, conozco a alguien que tiene unos callos que otros. Ya. En 1995, la tienda había declarado que el mes de mayo sería el de la masturbación. E instó a sus clientes a buscar a los pacientes, auspiciantes dispuestos a pagar por minuto para verlos masturbarse con el fin de recaudar fondos para causas vinculadas con la sexualidad. O sea, que intentan colmar su lujuria y la enmascaran en el rollo, ¡ay, que esto es solidario! La primera masturbatón ocurrió en el 2000 e inspiró luego eventos similares en Londres y en Copenhague. Entre los cientos de personas que pusieron manos a las obras el sábado, Masanobu Sato, número 2, un fabricante japonés de juguetes sexuales, viajó desde Tokio para defender el título de resistencia que ganó el año pasado, con una duración ni más ni menos de 3 horas y 33 minutos seguidos, masturbándose. ¡Mamma mía! ¡Impresionante! ¡Está hecho un campeón! ¡Joder! Se entrena para el evento. Explicaba uno de sus colegas para este año. Sato tiene un rival procedente de Florida. O se entrena por el evento, o es que el tío tampoco tiene una vida social muy desarrollada. No. Quienes viajan y donan a sus invitados a asistir al espectáculo desde una galería que bordea el Masturbatorium, donde los participantes son observados por sexólogos a lo largo de la competencia. Lo más importante es despacio y respirar, sobre todo si estás casi 10 horas. Recomendaba al sex coach Ergok, con dos tests. Es una manera de conectarse con uno mismo. El solitario, claro. Claro. Es la práctica más segura que hay, según este antiguo campeón de concurso. Bueno, segura también tiene sus peligros, que te la puedes también pillar. ¿Cómo que la puedes pillar? Te la puedes atropellar si no te descuidas con la cremallera. Ah. Y yo conozco a gente que la ha pasado, ¿eh? Ya, ya. Entre los varios títulos a los que podía aspirar en la masturbatón, también figuraba el de la cantidad de orgasmos. Pero este tío, supongo que hizo la masturbación de casi 10 horas, supongo que solo alcanzaría, se correría una vez solo. O a lo mejor muchas. O sea, creo que especifica las veces que se corrió. Ya, ya. Especifica que tuvo una duración de 9 horas 33 minutos. Especifica si fue en una solo o se fue corriendo varias veces. Ya, bueno, no. Bueno, es un dilema moral. Que, sí, o sea, sí. Yo no podré vivir sin resolver este dilema. ¡Maldita sea! Una mujer termina en la cárcel por ser escandalosa en la cama. No me extraña, ¿eh? Por pecadora. Y sobre todo por escandalosa. Una mujer británica de 48 años, Catherine Cartwright, ha terminado la cárcel por haber ignorado una ordenanza que la obligaba a no hacer tanto ruido mientras mantenía relaciones sexuales con su marido. Varios vecinos de Westside, barrio de la ciudad británica de Washington, se habían quejado en muchas ocasiones a las autoridades de que su vecina, una mujer de 49 años llamada Catherine, ahora tiene 49, bueno, es que cumplió años, llamada Catherine Cartwright. Pero parece que se mantiene la forma, ¿no? Sí, sí, continúa manteniéndose en forma. Era muy escandalosa en el lecho matrimonial. Dejaba que su cama golpease las paredes y emitía gritos y gemidos a un volumen desorbitado. El 17 de abril, un juez había emitido una ordenanza contra los comportamientos antisociales que le imponía no hacer ruido durante 4 años, aunque se encontrase en su país de origen, que es Inglaterra. Pero en solo 10 días, Carolina ha incordiado a los vecinos con prácticas sexuales muy escandalosas junto a su marido Steve a primera hora de la mañana. La policía ha constatado la violación de la ordenanza y la ha arrestado. Permanecerá en el calabozo hasta el 5 de mayo. Después será procesada. Pues mira, ya se sabe. Hombre, claro, eso entre la gente, aparte de la molestas del ruido, sonoras, pues también provoca envidia, sobre todo, si la persona que lo escucha no tiene posibilidad de hacerlo. Pues bueno, pues que haga un orgasmatón de esos, ¿no? O sino que le tapen la boca, ¿no? Claro. Ay, pues si tapa la boca no podrá hacer ciertos jueguecitos, ¿no? Bueno, pues que se la destape. Bueno. Y esto ya... Ya no damos sí, más de nosotros. Se acaba, mismos. Hoy ya hemos hablado demasiado, mucho más aún de lo normal, no sé por qué. Debe ser la primavera esta que nos activa tontamente. Sí, sí. No, y aparte que teníamos muchas noticias hoy, ¿eh? Hemos hablado, no puede ser esto de trabajar tanto. Si luego malacostumbras a la gente y luego te piden más. Claro. Sobre todo hay que acostumbrarla a nada. Claro. Si la acostumbras a nada, nada va a esperar de ti. Nunca la vas a defraudar. Yo pienso que un día podíamos hacer un programa en que no habláramos. Y tampoco pusiéramos música. Un programa de 2 horas de silencio. Entonces no sería ningún programa. Sería no programa. No, pero es que estos no se merecen nada mejor. Estos, peor que estos merecen. Estos merecen una sección de horteradas, obligatoriamente unas 24 horas seguidas, por lo menos. Eso me gusta más, es verdad. Eso les haría más daño aún. Sí, sí. Y obligatoriamente, evidentemente. No, hombre, evidentemente. Ataos y todo. Ataos ahí con los cascos puestos. Y a toda hostia. Sí, sí. 24 horas seguidas de horteradas. Es lo que merecéis. Vaya. Y nada, hemos estado yo, tú, que señora X, ¿no? Sí. Supongo. Bueno, supongo, no lo sé ni yo. Qué más da. Qué más da. Y luego los fantasmas de los asesores, que son tan fantasmas que ni siquiera se ven. Uh-huh. Y nada, y hemos estado hoy acompañados por Dios, por y Dios. Por los políticos y por sí. La duquesa de Alba. Sí, sí. Me gusta ese trío. Vaya. Me gusta el pontífice, la duquesa de Alba y los políticos en general. Claro. Con ellos montaré unos tríos. Y os dejaremos con algún tema de Beer Moss y hasta otra. Estarás ahogando, no puedo respirar. Todo estará lleno de radioactividad.